tal, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Soul Sex and Roll Radio como cada jueves? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas nachas, muy buenas las tengan y mejor las pasen. Hoy es un día especial, bueno, sí, hoy es día del abuelito. Día del abuelito, exacto, alias René Venturoso, el día de ayer cumplió 27 años de vida y pues 2.7, versión exactamente como una cuestión acá de informática. Exacto, bien, bien. Mi coyote. Entonces, pues feliz cumpleaños René Venturoso. Muchas de parte gracias. De toda la gente de Soul Sex and Roll que te escucha, es un placer tenerte en estos micrófonos, mi hermano, en la nariz de payaso verde. De todo el staff de Soul Sex and Roll Radio que está del otro lado. Exactamente. Y bueno, pues normalmente en esta cabina, tú sabes, yo respeto que la cerveza bajo ciertas condiciones está prohibida. Sin embargo, hoy no es un día común. Ajá. Entonces, pues traje un pequeño presente para brindar. Trajiste un pequeño presente para afinar detalles. Exacto, se trata de ahora no es un Tarizona, sino una cerveza Dove. Y muy verde. Exactamente, y muy verde, como el color también nos indica buena vibra. Entonces, feliz cumpleaños, René Venturoso. Muchas gracias, cuyo te la gañas. Ay, creo que no mojé el micrófono. Quería que se escuchara y me salpiqué toda la cara. Creo que las agitaste un poco. Exactamente, venía corriendo porque la policía venía detrás de mí. Entonces, por eso llegaron agitadas. Te vieron cara de secuestrador, coyote. Sí, no, ya con eso que están tan de moda, ya todo mundo tiene el perfil de uno de estos tipejos. Y bueno, vámonos mejor a escuchar rock and roll y obviamente te cedo el honor, mi hermano, para que programes una canción que te quieras autodedicar. ¿Me quiero autodedicar una rola? Pues sería como curioso, ¿no? Y bonito a la vez. Exacto. Pues no sé, Let's Twist Again de Chubby Checker para que sigamos bailando todos. Es muy buena rola, se parece tanto a tu estilo. Y esto sigue siendo Soul Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que Soul Sex and Roll Radio. Al revés. Exacto. es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo. Y de lazos. Bien pinches mitoteros. Surfside and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Regresamos, seguimos aquí en Sussex and Roll Radio y escuchamos a Los Amigos Invisibles con Los Amigos Invisibles interpretando Arepa y, perdón, Chubby Checker con Let's Twist Again. Exactamente, hoy está muy bailadoso esta edición de Sussex and Roll Radio porque se va para la fiesta, se merece el despilfarre hormonal. Exacto, el despilfarre. Es el Venturoso Fest. Exactamente, ya todo mundo, ¿no? Por ahí me llegó, bueno, eso no lo balconaré al aire porque ya lo sabe, ya lo sé quién ni quién los escucha, ¿no? Entonces no quiero meterme en problemas. Ajá. Pero ya todo mundo le pone su nombre a cada festival, ¿no? Venturoso Fest, por supuesto, puede ser el día de hoy. Por Sussex and Roll Radio transmitiendo en vivo. La moda empezó hace como 3 años cuando yo... Cuando yo era un pequeño mochuelo que se incluía. Ok. Y bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos hace favor de escucharnos y de estar pendientes de la sarta de tonterías que este programa tiene para todos ustedes. Y bueno, pues queremos mandarle muchos saludos a la gente que nos está escuchando. Angie, cada vez empieza a tomar más sentido eso de los apachurros. Claro. Esas fotografías tuyas en tu perfil del mensajero siempre son cada vez más llamativas. Apachurros. Aquí también un cuate nos está pidiendo que pongamos una rola para su ex para que deje de molestar. Ay, pues, ¿por qué dice eso a su ex? No sé, pero está bien, porque todas las rolas tienen que ser dedicadas solo por amor. También puedes dedicar una rola por... Oye, ya, ¿no? Exactamente, ya estuvo, ya déjame en paz. Vete ya de aquí, perro lanudo, podría ser una, ¿no? Y ya que estamos en la cuestión de animales, como Sussex and Roll Radio somos pues amantes de los animales, y no me refiero a zoofilia, sino que únicamente tenemos afición a ellos, exacto. Tenemos notas en relación. Y tenemos una perra a esta sí se merece una estatua como la que construyeron aquí para el perro callejero. Exactamente, porque bien podría representar a Roma, o bien podría salir en algún libro de la selva urbana. Exactamente. Pues resulta que una perra amamantó a una pequeña bebé. Así es. Bueno, no tanto amamantó. Lo que hizo fue encontrar a la niña abandonada en la calle y la llevó a su cubil. Bueno, no, cubiles de gatos. A su nido, a su cubil perrera, de perros. A su perrera. Exactamente. La puso entre sus cachorritos, la estuvo cuidando un tiempo. Se calcula que la estuvo cuidando como 12 horas. Hasta que el dueño de la perra descubrió a la bebé y pues obviamente llamó a las autoridades. Y la entregó a los médicos, quienes se dieron cuenta que no tenía graves daños más que pequeñas infecciones ya en la piel. Uh-huh. Y afortunadamente pudieron ser saneadas de manera muy rápida. Pero los especialistas dicen que hubiera menos de hipotermia de no ser por este acto valeroso de la perra. Es que bonito que aún hay animales que son más civilizados, como diría Roberto Carlos, ¿no? Ajá. Y bueno, también tenemos otra nota de que la patrulla antiosos sí está funcionando. Exactamente, ya está formando resultados. Les hablábamos de que en Monterrey nosotros, a partir de los Simpson, les pedíamos a las autoridades de Monterrey que hicieran una patrulla antiosos. Bueno, pues parece que se está corriendo el rumor y los animales son cada vez más civilizados otra vez. Y resulta que ahora incluso le ayudan al ser humano. Así es, un oso negro en un parque nacional en Estados Unidos, en la zona de... Bueno, el parque se llama... Yellowstone, seguramente. Sí, Yellowstone, pero el parque este en particular se llama Wurfung Safari Park. Un oso vio un carro Volkswagen sin un tapón y dijo, ay, pobrecito, ¿no? Entonces va con otro carro un poquito más... Ostentoso. Le quita el tapón y deja el tapón al lado del carro. Para que los dueños del automóvil se lo colocaran. ¡Qué amable oso! Sí, oye, pues imagínate. No, se ve muy feo el hueco negro. Ese no es el oso perezoso, ese sí. Qué bueno que... Es un oso trabajoso. Es un oso trabajoso. Ay, qué mala rima, ¿no? Ay, René Venturoso. Okay. Demasiado forzado. Pero el día de hoy todo se te perdona, todo se justifica. ¿No? Está bien, pero tampoco me des por mi lado. No, por supuesto que no. Entonces esto nos liga a la otra nota de animales. Ah, no. ¿Cuál otra nota de animales? Pues la nota de que de nosotros mismos somos unos animales y por eso nos vamos a rola. Creo que sería más evidente el que lo hagas. ¿Y por qué una canción de animales al final de cuentas? Algo así como el perro lanudo. Yo creo que sería muy buena idea un perro lanudo. Y después veremos qué les ponemos. Exactamente, y esto sigue siendo Sussex and Roll Radio, que está bien animalesco. Por la fábrica de mitos y Conexión Rock. O al revés. Yeah. Muy buenas noches. Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. A tratar de ser lo más serio y aburridos posibles. Bueno, no más estos 5 segundos. No, todo el programa yo lo recomiendo. Y lo que escuchamos anteriormente fue Fue nada más y nada menos que a los Ramones con Surf City. Y antes a los no me acuerdo quiénes eran, pero el Perro Lanudo. Esto es Opus Sex and Roll. Opus Sex and Roll. Exactamente. Pero nos quitaremos lo serio a continuación y seguiremos platicando de cosas agradables. René Venturoso, ¿a quién saludas? Es que me están preguntando por una rola, pero creo que están refiriéndose a tequila con limón. ¿Y un poco de ron? Ajá. ¿Es de quién? No me acuerdo bien, pero sí la tenemos y sí la vamos a programar. Ah, por supuesto. Aparte, ya que se presta para la fiesta y la cuestión lasciva, pues claro que sí. Entonces, pues estábamos platicando de las cosas que se ocurren y estábamos hablando de la patrulla antiosos, de la cuestión de la ley, de hacer valer la ley bajo ciertas circunstancias. Y bueno, hay veces que se exagera, ¿no? Incluso de gente que ya no cree en la ley y que tiene que o intenta tomar la justicia por su propia mano. Claro, en Nueva Jersey se va a realizar ya una patrulla anti-ninjas. Exactamente, es lo que están pensando aquí, porque la semana pasada ocurrió que encontraron a 3 de estos tipos, es decir, samuráis. Ninjas. Un samurái es muy diferente a un ninja. Bueno, exacto, un ninja que iban con armas y con... Con sus katanas, shurikens y ninchakos. Exactamente, y sus sables, por supuesto. Katana. Entonces, pues los encontró la policía y los detuvo. Y cuando los detuvo le dijeron, no, es que ¿sabe qué? somos vigilantes. ¿Ha visto Batman? Como él. Exactamente. Y de hecho vamos tenemos estas cartas de amenaza para dejárselas a unos distribuidores de droga. O sea que iban a hacer justicia por su propia mano y los detuvieron y los llevaron al tabo. ¿Quién sabe si dijera, hayan dicho? Oye, pero serán ninjas de verdad, porque mira, los ninjas pues son así discretos y rápidos y dejan humo detrás de ellos, ¿no? Exacto, no, eso creo que nada más pasa en las películas. Pero sí te puedo recomendar, seguramente ya los viste también, algunos videos de ninjas urbanos y son bastante buenos en Tokio, que hay chavitos que se entrenan para eso y andan saltando de edificios, es bastante espectacular. No, lo que me refiero es que entonces estos no son ninjas de verdad. No, pues obviamente no. Dejaron atrapar, oye, no. No. ¿Cómo van a atrapar a un niño policía, no? Simplemente es imposible que eso pudiera ocurrir. Ni en las películas absurdas de Quentin Tarantino. Bueno, tal vez Quentin Tarantino lo pudo haber manejado bien. A lo mejor ya le dimos con esta nota alguna idea a este director que tanto nos gusta. Así es, perdón que me distraiga tantito, pero es que estoy aquí tratando de felicitar a la banda. Bueno, de felicitar a la banda. Saludar porque... a la banda, saludar a la banda y estar aquí en comunión con todo, ¿no? Ok, ok. Bueno, pues también tenemos casos de ladrones, pues que no son nada ágiles. Igual de la misma manera, tal vez eran ninjas fantoches. También hay ladrones fantoches que pues son antiprofesionales. Pero es que este ladrón se creyó vigilante, porque imagínate tú, según él, según la historia de este ladrón, su intención era entrar a cuidar una ladrón. Tienda, exactamente, a cuidar una tienda para evitar que la robaran. Entonces, pero en su acto heroico, fue heroico muy obviamente entre comillas, fue muy torpe porque cuando se metió por la ventana se le atoró un pie y quedó colgado de cabeza como piñata y estaba colgado en un vitral. Entonces toda la gente pasaba y a la usanza de Simpson, de Nelson, sí, todos se hablaban de él. Ya cuando llegó el dueño del lugar, dice, no, joven, lo que pasa es que estaba esperando vi un ladrón que estaba metiendo y quería pues espantarlo, ¿no? Porque no, a mí no me venga con cuentos de ninjas urbanos, por favor, señor. Uh-huh. Exactamente, y obviamente no le creyó absolutamente nada. Chanfle, no, pues esto, tanto los ninjas, me recuerda también a lo que está pasando en el país allá al norte, ¿no? En donde se están dejando narcomensajes, en donde se liga al gobierno con ciertos cárteles. No solo en el norte, también en Veracruz, en Chiapas, en Oaxaca y en todos lados. Chanfle, creo que el narco nos está invadiendo. Sí, pero no te pongas como los noticieros que ya está, ay, cuidado con las piedras porque debajo de las piedras hay secuestradores. Y arañas. No estoy tratando de disminuir que no hay violencia, pero tampoco caigamos en la paranoia. Exactamente, además no somos ricos, entonces corremos poco riesgo de ser secuestrados. Pero eso no importa porque el dato está leyendo que hasta ya te secuestran por pedir lavadoras y televisiones. No, que no hay que caer en la paranoia. Pues sí, pero es que esa es una nota que leí y pues había que comentarla. Pero bueno, vámonos ya a Rock and Roll. Mira, radio de Rock. Ahora que estábamos hablando de cuestiones japonesas, ajá, me gustaría mucho escuchar una canción que tengo ahí de la Tokyo Ska Paradise Orchestra. Por favor, esa es una canción dedicada a ti, Renecito. Ah, muchas gracias. Muy buena rola. Y bueno, esto sigue siendo Source X and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Yeah. Cogiendo los vientos de la Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Regresamos, escuchamos a Rigo Tobar con Vereda Tropical. Sí, ese era Rigo Tobar, el mismo Rigo que ustedes todos conocen. Y Tokyo Ska Paradise Orchestra con Tetris. Exactamente. Bueno, el tema de Tetris, no se llama Tetris, realmente se llama Kolomeike y es una rola canción tradicional rusa, ¿no? Exacto. Exacto, fíjate que los rusos se están volviendo tan bélicos también, ¿no? Y parece que viene una segunda versión de la famosa Guerra Fría. Y pues no es por sembrar el pánico tampoco, dice René, que no hay que hacerlo, pero no podemos quedar al margen de las circunstancias que están ocurriendo en nuestro país. Pero bueno, también se dan cosas de humor negro, cosas de cuestión como tipo de Alfred Hitchcock, ¿no? Cuestiones así que dices, ay, pero eso es tan absurdo que es real. Y te estás dando cuenta que está de moda como contratar a tu propio asesino serial. Exactamente. En la contratación de su propio asesino serial, tienes un paquete. Exactamente. ¿Esto por qué no lo venden también en eBay y en páginas de este tipo que venden cosas tan absurdas? Seguramente ya se contratan sicarios también por ahí. Así es. Pues mira, resulta ser que una persona en Estados Unidos, en Portland, Oregon, contrató a un sicario. Porque ya estaba harto de su esposa. Una cosa muy común, ¿no? Exactamente, cualquiera ya después de los 15 años dice, bueno, ya estuvo, ¿no? Así es, el problema fue que cuando el sicario llegó a matar a su esposa, la esposa llegó a su casa, a descansar, a mojarse las patas, lo que hagan las señoras cuando llegan a su casa, ¿no? Y, a limarse los callos. Sí, no sé. A ser señoradas. Entonces llega y se encuentra al asesino ahí, ¿no? Ajá. Y pues empiezan a forcejear porque el asesino la quiere matar con un cuchillo. Ay, caramba. Pero resulta ser que ella, tan fuerte como es, lo ahorcó y lo mató. Al sicario. No, le dio la vuelta. Llega el marido todo confiado a la casa esperando. Oye, mi vida, ¿qué crees que pasó en el trabajo? Sabiendo que iba a encontrar a su esposa tirada envuelta en un charco de sangre. Pero no, resulta ser que encontró a la esposa y pues el güey primero se hizo el lino. Ay, mi amor, ¿qué te pasó? Que no sé qué. Pero ya después los nervios en la declaración lo hicieron con pesar. Chanfle. Y seguramente si hubiésemos puesto alguna canción en ese momento hubiese sido la Sonora Santanera con la de ven, ven, ven, ladronzuelo. No, yo creo que si al tipo fuera mexicano y le tomaran la declaración diría, pues se me hizo fácil. Pero ¿por qué lo hizo? Es que se me hizo fácil. Exactamente. Pero bueno, también obviamente se dan cosas aquí en México también. En claro, eso no solo pasa en Estados Unidos, también contrata a sicario para asesinarlo y que su familia cobre el seguro. Exactamente, esto ocurrió ¿en qué ciudad? En Tampico, Tamaulipas, exactamente. ¿De dónde más? Rigo Tobar. Ya no, Matamoros, bueno, por ahí. Es Matamoros, querido, pero bueno, el chiste. Exactamente. El chiste es que esta persona contrató a un sicario para que lo matara y la familia pudiera cobrar el seguro que tenía, pues, de vida. Exactamente, era un médico que ya estaba hasta el copete de deudas y dijo, ¿de qué manera me salvo? Pues voy a contratar a un sicario por eBay. Él sí lo encontró y entonces, le dijo que lo asesinara, le dio un disparo. El sicario le habló a la esposa cuando ya había dejado el cadáver cerca de la casa y entonces llegó la policía, el peritaje. Oye, pero qué persona tan abnegada a su familia, ¿no? No me importa morir mientras mi familia tenga toda la lana. O a lo mejor estaba fastidiado de su esposa también y prefirió morir. Y no le confesó. Exactamente. A lo mejor era un médico que se le hacía pasar acá por cienciólogo y cuestiones de este tipo metafísicas y creía que existía una vida mejor después de la muerte. Cuando no, señor, exclusivamente somos entes biológicos, lo siento. Sí, te digo que sigue estando de moda esto de sicarios porque un hombre, detienen a un hombre que manda a matar a su mujer, pero este tenía como que algo un poquito más especial. Se los dije. En mente. Se los dije. Dice Vicky que soy muy sexista en mis comentarios. Y no importa, se los dije, o sea, todos estaban cansados de sus mujeres. Entonces, este hombre lo que hizo fue pedirle que le cortara la mano con una katana, igual que las armas de los ninjas que decíamos hace rato, para que le entregara el anillo de compromiso, como que era prueba, muy caro. Como prueba, o sea, que le llevara la mano y que le regresara el anillo de compromiso porque le había salido en quién sabe cuántos miles de dólares. Y como prueba también. Y como prueba de que la había asesinado también. No, pues este mundo está muy mal. No, y se me hace así como la prueba esta que ponía la bruja de Blancanieves, ¿no? Que le llevara el corazón y que el príncipe gallardo y fornido mata pues a una pobre inocente vaca. No, era un ciervo. Bueno, lo mismo. Iba a ir a llevar un corazón de vaca y dice que no manches, ¿qué tenía Blancanieves? ¿Tenía tapadas las arterias o qué? Sí, debe estar muy grande, tienes mucha razón. O a lo mejor estaba muy pechugona también, Blancanieves. Ah, entonces ya sabemos quién mató a la mamá de Bambi. ¿Quién? La bruja. El príncipe. El príncipe. ¡Ah, caramba! Todo se liga, todas son historias engarzadas. Esto es como la historia de la leyenda de los 6 grados, René Venturoso. Así es, pero bueno, vámonos a más rock and roll para que caramba, sigan definiendo, o sea, la yo leyenda. Yo conozco a que conozco. Exacto. ¿Y qué escucharemos a continuación, René Venturoso? Pues vamos a escuchar a los Riots con Un Poquito de Amor. Ajá. Y después algo que será muy bueno. Esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés. Así es. Love. You Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Regresamos, escuchamos a Led Zeppelin con Diet Maker y antes a The Riots con A Little Bit of Love, en esto que sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio. Muy buena rola de Led Zeppelin, ¿no? Un reguesazo acá, sí, ¿no? Metaloso. Hacen muy buenas cosas. Exacto, que ¿viste la clausura de las Olimpiadas? Sí, estuvo muy buena. Muy espectacular, ¿no? Entonces le dieron la bienvenida, a las próximas van a realizarse en la ciudad de Londres, Inglaterra. Y desde ahí estará Surf, Sex and Roll Radio. Seguramente transmitiendo junto con el Willy Weir y Broso. Así es, ahí en el Big Ben. Exacto. Sí, ya quiero ver. Y bueno, pues... venía al caso porque estuvo Robert Plant en la clausura de las Olimpiadas y sonó bastante bien, ¿no? Entonces, pues es uno de esos muchachochos, de esos muchasaurios. ¿Muchasaurios? Que pues, uno sigue admirando, ¿no? Claro. Y bueno, ya que estamos en Beijing, pues vamos a hablar al respecto de las Olimpiadas. No, yo no las seguí de cerca porque, pues como no fue Andrés Bustamante, a mí en realidad no me dio mayor interés. No sé si mi tocayo Juan René y pues, le fue regular. Medianón. Sí, exacto. Se hizo bien su trabajo. Pero... por lo menos no quedamos en el último lugar como hasta la primera semana estábamos. Llegamos al 40 y tantos y eso ya es mucho que decir. Ya no me voy a decir que eres el 43 mejor del mundo. Pues... no dice nada absolutamente, pero sí ha seguido la cuestión deportiva, René. Se está llevando a cabo en este momento el Mundial Gay de fútbol y México es el favorito. Entonces, y de hecho, en fútbol gay somos el número uno. Otra anotación muy interesante es que los que más traen medallas a México son los paralímpicos. Exactamente, eso es bastante curioso, ¿no? Y bien chido. Y qué buena onda, exactamente. Ajá. Felicidades a toda la banda que está participando allá y muy buena vibra. Claro. Ojalá y nos hagan el favor de mandarnos más medallas. Y Televisa, esas son las que debes de cubrir. TV Azteca, cúbrelas también. Pero bueno, sabes que eso no es comercial en absoluto, ¿no? Como tampoco es comercial el hecho de lo que se da tras bambalinas de estos Juegos Olímpicos. Claro que no, mucha gente... pues imagínate, estás rodeado siendo tu atleta. Ajá. Y estás rodeado de atletas con cuerpos, pues, perfectos, guapos, de Adonis, perfectos, de, ¿no? Venus, de... ay, de... pues, mujeres hermosas griegas. Así es. Entonces, pues, la tentación es muy grande y todo el mundo dice que los condones se acaban a la semana. Exacto, y esto porque, bueno, a partir también de la presión que tienes por tus competencias, ¿no? Entonces, cuando te desahogas por descalificación o cuestiones de ese tipo, pues dices, ya, a lo que te truje, chencha. Claro, en declaraciones anónimas, porque pues nadie se va a balconear. Exacto. Muchos deportistas dicen que sus entrenadores les sugieren tener sexo. Exacto, pues dices, ya, mira, ya aliviánate, ya perdiste, le dan una palmadita en la espalda, no te preocupes, le van a hablar a Hermosillo allá en México, la CONADE, para que rinda cuentas, pero pues tú, mira, mejor tírate a alguna de esas muchachonas de voleibol que son tan guapas. Mira esa grandota brasileña. Vas. O las de nado sincronizado, René Venturoso. O esa chiquita china, no, porque te van a acusar de pedofilia. Aléjate. Exactamente, de ella. Recuerda que hubo problemas ahí, mejor no te metas y ve a ver el voleibol de playa, es más atractivo. Sí, está muy guapa las de voleibol de playa. O esta rusa, la que hace salto con garrocha. No, una venezolana que ganó la medalla así como no ganó, era el lanzamiento de jabalina, que también es modelo, guapísima la chica, ¿no? O vaya, no, pues, despilfarre de hormonas, sí, ¿no? Que hasta acá, acá llega. Yo creo que hasta sería indignante que no lo hicieran. Exactamente. Sí, me diera pena decir de la raza humana, hay tanta gente tan bonita y no se hacen nada. Dicen que ahí México sí ganó muchas medallas. Se metió bastantes goles. Exacto. Y bueno, pues seguimos aquí con lo de China. Ya ven que a China le gusta pues prohibir todo, ¿no? Exactamente, y copiar todo también. Sí, es como que una cosa. Como ambivalente. Una cosa, pero también... de que se da, se da. Se da, se da. Y se dice que, pues, el cerco chino, la famosa muralla china virtual. Exactamente, que es obviamente la represión de la internet, en donde no se puede entrar a sitios que ellos consideran peligrosos para el Estado. Pues durante los Olímpicos bajaron un poquito las murallas, abrieron ciertas puertas, tiraron alguno que otro pilar. Ajá, de Doña Blanca. Así es, pero sigue abierta la red, entonces eso es como que algo muy... interesante. Vaya, los chinos aprendieron algo. A lo mejor... esperemos que continúe, porque no sabemos si en realidad va a seguir así. Ahora alguien se lo olvidó. ¿No? Traducción, baja el switch del internet. Así es. Exactamente. Bueno, pues vámonos a rock and roll, René Venturoso, ¿qué me te parece? Perfecto, vámonos más a rock and roll. Y pues tenemos una rola que nos mandó acá el compañero Chubidubi. Exacto. Que es de los Mercer Chops con Popcorn. Ok, esto sigue siendo Surf, Sex & Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. O al revés. Yeah. We'll be right back.

muy buena vibra esa noche que pasamos junto con ella y su novio ahí al lado de la fogata, sí, cotorreando, sí, y transmitiendo desde ahí. Pues Lucy, muy buena vibra para ti. Señorita Luciérnaga, gracias por escucharnos. Besos, abrazos. Y también nos vemos mañana. Hágalos extensivos a Don Omar. Así es. Por favor. Bueno, solo los abrazos, los besos no. Exactamente. Y bueno, los besos de parte de Veturoso. Ya ve cómo es de repente como que muy confianzudo. No, tranquilo. Ay, por cierto, ahora que estamos en confianza, amigos, les digo que mañana vamos a celebrar mi onomástico. Exactamente. El cumpleaños número 27 de René Veturoso. Exactamente. Y bueno. Ah, pero hay que decirles dónde es porque nomás le estamos diciendo. Exactamente. Pues adelante, aviéntate el gol. Va a ser en los portales de Tlaquepaque. Un lugar muy pintoresco que está en la avenida Bolívar. Sí, sobre la calle de Bolívar, entre República de Uruguay y República del Salvador. Exactamente. Y bueno, pues está muy sencillo de llegar. Si no, pues háblenle al Venturoso Fon, que es adelante, René. No me sé mi propio bueno, teléfono. Bueno, pues manden un mail. Los que quieran asistir, manden un mail a sourcexradio@gmail.com para que les demos detalles al respecto. No, pero está muy sencillo. Miren, se bajan en el metro San Juan de Letrán. Y caminan derecho como caminan derecho sobre Uruguay, dan la vuelta en Bolívar y la primer cantina que vean, esa debe ser. Que de hecho es muy evidente porque tiene esa entrada clásica de cantina del oeste, del viejo oeste, ¿no? Entonces pueden entrar con espuelas y cuestiones de ese tipo. Y aventar y pedir un tequila. Quiero un tequila. Tequila doble. Exactamente. Tequila doble. Exactamente. Y bueno, pues estábamos hablando antes de irnos a corte musical de las cuestiones que suceden en China, de que afortunadamente pues no se ha censurado el internet aún. Bueno, que varias páginas como por ejemplo el Free Tibet y cuestiones de ese tipo, pues sí, esas sí siempre se censuran, esas no se van a descensurar. No se van a descensurar, efectivamente. Bueno, pues ya la internet es una realidad virtual y ya digo, es redundar en ello el solo hecho de mencionarlo, ¿no? Pero se siguen dando cosas extremadamente increíbles, curiosas que antes, y bonitas. Hace algunos años decíamos, híjole, es que se casó con una chica que conoció por el internet y era bien raro, curioso, ¿no? Oye, no manches. ¿Cuánto tiempo llevan de novios? No, pues llevan 5 años. ¡Ah, qué bonito! Pero por internet, pero se conocen hace un mes. Exacto, y viene del Salvador y se conocieron por internet. Y era así como de, ¡ay, ten cuidado! Y la paranoia que existe alrededor. Pues bueno, también suceden milagros como el hecho de reencontrar a su madre. Ya bueno, entre milagros y también darse cuenta que su madre no era una buena persona. Exacto, esto bien, yo creo que qué bueno que Remy o Bel de Bel y Sebastián, o Sebastián de Bel y Sebastián, no contaba con internet para entonces y le contaron a sus madres. La habían encontrado muy rápido, como esta jovencita de 21 años que creía muerta a su madre y la encuentra de casualidad en internet con una vida nueva. Madre ingrata. La mujer había abandonado a su familia sin mayor explicación porque se fue de vacaciones. Esto sucedió al revés. Para quienes digan que en este programa somos un par de misóginos, aquí sucedió al revés. Estaba harta de su marido y dijo, y de sus hijos, que en ese momento tenían 3 y 15 años. Exactamente, dijo, váyanse al diablo, yo me voy a hacer una nueva vida muy lejos de aquí. Y desapareció. Y se volvió una famosa escritora en Inglaterra. Exactamente, al otro lado del charco. Entonces resulta que su hija estuvo tecleando algunos fragmentos libro de sus textos. El libro favorito, imagínate, tu libro favorito es tu mamá. Es de tu mamá lo escribió. Y tú sin saberlo, hasta que encuentras una foto de la supuesta escritora y resulta que era tu madre perdida. Y después quisieron entrevistar a esta escritora que tiene el nombre de... ¿Cuál es el nombre de la escritora, René Venturoso? Ah, permítame tantito. Su nombre de escritora es Sandy McCain. Exactamente, y no escribe Harry Potter por si algún avezado se atrevía a sospecharlo. Pues entonces trataron de entrevistar a esta escritora y les dijo, yo no quiero saber nada de mis hijos. Entonces... Madre desnaturalizada, exacto. Entonces... Qué gacho, ¿no? Qué gacho que esto se ocurrió de me esta manera. Me recordó ahorita la nota que no pudimos meter aquí en Sursex and Roll de que las telenovelas mexicanas son machistas. Por ejemplo, esa de los tres no sé qué cosa. ¡Les vale más! ¡Esa! ¡Un buen amor! Y pues están haciendo como que lo obvio, ¿no? 20 gallos de pelea. Pero tenemos un... ¡Flash de ufología! Bueno, pues resulta que en la tierra de Goran Bregovic, en la tierra de... Rumania. Exactamente, se... lograron avisar bolas de fuego en el aire, como las que profetizaba Jerry Lee Lewis. La grabación fue finalizada por expertos, fue más bien analizada por expertos de aviación y descartaron la posibilidad de que fueran aviones o helicópteros, según Alexandru Ivan, excomandante de la unidad militar de Sibiu. Exacto, pues no se puede pensar otra cosa más que, pues, ovnis, obviamente. Ay, es una tomadura de pelo, es como el pingüino de este Maussan, ¿te acuerdas de esa nota? Sí, pero digo, al final de cuentas, el hablar de ovni no quiere decir que sean vehículos extraterrestres. Digo, están en medio de una zona en donde se está, le decíamos antes, a punto de librarse una nueva guerra fría. Entonces, son fuegos fatuos, gente. Aprendan, por favor. No lo creo, René Venturoso. Esto va más allá de la comprensión humana, diría Maussan, por supuesto. No entremos en ese campo. Mejor vamos a ver música. René, perdón, ya sí, descubrí la razón por la cual estás tan distraído en el Messenger. Deja de ver insistentemente esa fotografía de Angie, por favor. No, ya la cambió. ¿Ya la cambió? Lamentablemente. Ay, con razón. Híjole, ¿por qué no la debería de mandándola por correo, no? Sí, entraría al calendario Sussex and Roll Radio. Eso nos gustaría mucho, pues mira, para ¿qué tal para incentivarla? Le mandamos un apachurro. Claro, apachurro. Exactamente. Y después del apachurro, pues nos vamos a rock and roll. Y bueno, ya que estábamos hablando de Rumanía, hay una canción muy buena ahí de Goran Bregovic, si me haces favor de programarla, René Venturoso. Y bueno, esta va dedicada para la señorita Musa Cool, para Laura, que nos hace favor de escucharnos en este momento. ¿Por qué pues no te pones la de Kalashnikov? Perfecto, muy buena rola. Entonces, pues vamos a escucharla. Esto sigue siendo Surf Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Así es, y bailen, bailen mucho. Yeah. chichaboro, pistón, chichichaye, suye, Zorice, Chavoro, Bobolice, Čaje, Šužije, Paljera. Zorice, Chavoro, Bobolice, Čaje, Šužije, Paljera. Opa! Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Y regresamos. Y escuchamos. Escuchamos a Goran Bregovic con. Ay, perdón. Aguacate. Goran Bregovic con Kalashnikov, que significa cuerno de chivo. Y a Gogol Bordello con Punk Rock Paranda. Que me decías que es una rola dedicada a nuestro país. Así es. Por esta banda de rumanos que se formaron en Nueva York y que. Pues, la globalización. Esa sí es una banda globalizada, no como nosotros. Y les avisamos que hablando de globalización, vamos a tener un nuevo programa en Sorsex and Roll Radio próximamente. De una inmigrante mexicana que vive en Italia, que conducirá el programa con una argentina que vive en el mismo país. Y el programa tiene el cachondo, el sabroso nombre de pasta con guacamole y chimichurri. ¡Ah, qué rico y qué sabroso va a estar eso! Saludos para la Chidalira, alias Vicky, que nos acompañará en un par de semanas porque viene de visita a nuestro país, al país de sus raíces, exactamente. Y bueno, pues... René Venturoso, ya nos dijeron cochino, ya nos dijeron sexistas, ya nos dijeron que somos una bola de bolleristas. Angie, nos pues, dijo babosos. Nos también. Dijo babosos, exacto. Solamente porque estamos mirando una fotografía que ella misma se tomó. O sea, caramba, si no quieres que te sabrosemos. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, coño, tranquilo. Ok. Acabo de ver algo que como que me bajó un poco el enojo. Sí, ya deja de ver fotos de hombres desnudos. Pero exactamente. Bueno, ya que estamos en este canal, en esta sintonía. De la lascividad, porque como que a las 10 de la noche como que ya se empieza, que empieza a llegar, ¿no? La hormona empieza a incrementar su poder. Pues tenemos 10 lugares, amigos, donde deben probar ese acto carnal. Exactamente. ¿Te refieres a mí, acto carnal? No, acto carnal de intercambiar fluidos. Ah, ok, ok. Esto sexo. Me recuerda al capítulo de los Simpsons en donde los secuestran a Marge, los extraterrestres, y le dicen que va a procrear con uno de ellos. Entonces le dan a escoger 3 lugares favoritos que los humanos utilizan para hacer el amor. Y entonces es el asiento trasero de un auto. Un callejón oscuro. Y el baño de un avión. Entonces, bueno, a continuación, como un servicio social que Sorsex and Roll Radio tiene para todos sus cachondos radioescuchas, les vamos a sugerir los 10 mejores lugares para... No, 10 lugares donde deben, no son los mejores. Sí, porque cada ocasión exactamente, siempre es bonito. Exactamente, eso es muy bonito, René Venturoso. Y sonó como spot de tarjeta de crédito o de seguro de vida. Bueno, pues este es muy socorrido, muy utilizado. Si su novio o novia, porque en todo caso... tiene un carro, pues prueben el sexo en el carro. Exactamente, pero el de ustedes mismos, por supuesto. Ah, no, claro, y ustedes no hagan tonteras. Y pues también procuren llevar una mantita porque luego los asientos están algo fríos. No, y un desempañante también para que los bulleristas pues puedan verlos con toda soltura. Así es, y esto es muy bueno para uno, pero para los demás como que si se enteran no será muy buena onda. En la alberca, exacto. A la alberca. Así que yo les sugiero que lo hagan cuando sea de noche, que al otro día limpien la alberca y cosas así. O limpien así porque va a decir, oye, como esa natita que está flotando, ¿qué onda? Y ya va a estar ahí que su amigo sacándolos con la red, pues como que no se vale. Sí, bueno, se vale porque pueden hacer marometas más raras y estar ahí con el frío de la agüita. Y decir, imagínate, esto lo haríamos en la luna nada más. Exactamente, y están ustedes ahí en Acapulco en una casa rentada. Excelente. ¿Qué otro lugar recomienda René Venturoso? Ah, pues el cine. Para el aquellos cine. Que les gusta la... La cuestión cinéfila. No, deja la cuestión cinéfila. Aquel gusanito de... Es que nos van a cochar. Oye, espérate, pues eso es lo entretenido, mi chava. Entonces, yo un truco que les recomiendo es inviten a sus novias a ver una película muy aburrida. De esas películas, hablando de películas o de Rumanía, pues lleven a ver una película rumana, esas que nadie entiende. Entonces, ¿para qué? Para que se aburran. Vamos a hacer algo, ¿no? O ahora que estamos hablando de cine, les recomiendo también el Festival Macabro que está en la Cineteca Nacional, que pueden aprovechar para que sus novias los abracen y digan, ay, ¿por qué no te pusiste sostén? Y aprovechen entonces esta recomendación. ¿No te parece bien? Así es, aquí nos está mandando saludos para Luigi, quien ya no le pega a los posers. ¿A qué se refiere? Pues no sé, es como un chiste local entre ellos. Y pues yo que no le pegue. Ah, entonces, pobres posers. Seguimos con la lista. Y pues, ahora esto sí es deporte extremo. Ajá. Si en el cine creen que los van a cachar porque están en oscurito. ¿En el golfito? No. Ah, no, eso nada más debe ser Marcia y Homero. En la parte de trasera de un taxi. ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! Eso me recuerda algo que algún día les platicaré seguramente en otro programa. Ustedes saben, a lo mejor, pues nada más, a lo mejor no el acto total, pero sí alguna estimulación mutua, ¿no? Exactamente, mira, hay un cuento de Rubalcaba, de Eusebio Rubalcaba, que precisamente habla de eso, ¿no? Pero bueno, no llegaban a tanto más que toquetearse los muchachos, y había una frase muy lasciva que recuerdo de ese cuento, y le dice la niña a él: ¿crees que pueda olerme? Y eso es muy prendido. Ahora, si a usted les gusta, si a usted no le tienen respeto a sus jefes, que son muy pocos, pues en la recámara de sus papás. Exacto. ¡Oh, caramba! Los suyos o los de ella, no importa, o viceversa, ¿no? Sí, que regularmente son camas muy grandes porque los papás acostumbran ciertas piruetas, cierto tipo de lascividad ya de hombres casados. Entonces, pues, eso se presta para que los jovenzuelos de cuerpos esbeltos hagan este tipo de tropelías. Ahora, para los más naturales, hay dos lugares: la Marquesa y los Dinamos. Ah, no, de hecho, uno sería los Bosques, que puede ser la Marquesa, los Dinamos, Chapultepec. Ah, lo rojo como Chapultepec. Oye, pues es una combinación del cine y del bosque, ¿no? Ah, pues, ok, exactamente. Y la playa, aunque la playa, pues yo creo que en una tienda de campaña y con varias colchitas sí vale la pena. No, igual en la playa, mira, te puedes salir en la noche así como que ahí vamos a ver las estrellas y te alejas mucho, mucho. Eso sí, lleven toalla. Lleven toalla y condones. Uh-huh. Exactamente. Bueno, más, no, pero si son cuestiones así como de playa, de Playa Michigan, por ejemplo. Claro. Wow. En un barco. En un barco con el vaivén de las olas, pues, hasta como el que ayuda, ¿no? Exacto, pero súbanse un par de veces previamente para que no se estén vomitando por el vaivén de las olas. Ahora sí, en el baño de un avión. Eso sí sería como de aplauso, ¿no? ¿Lo pudiste hacer en ese espacio tan pequeño? No, y deja ya, estás tan vigilado porque todo mundo piensa que cargan terroristas en los aviones, que pues ya debe ser muy difícil hacer esto, ¿no? Así es, y pues la última, en el antro. En el antro. Con toda esa energía y todo ese sudor y calor, pues yo creo que se despiertan muchos instintos. A mí me han platicado muchas cosas del Foro Alicia, por ejemplo. Ah, mira. De los portales de Tlaquepaque también. Claro. Y bueno, pues vámonos a Mar de Carol, ya después de que los dejamos con la duda. Exacto, y bueno, pues a continuación, ahora creo que me toca a mí. Claro que te toca a ti. Entonces, está abierta mi carpeta. Bueno, a continuación escucharemos. Por favor, ya que estamos en la cuestión del klezmer, la número 11, por favor. Una banda de Rumanía, precisamente, que se llama 44 Leningrad. Y bueno, pues esto sigue siendo Sussex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés. Exacto. Anastasia, Anastasia, mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. Mamá, dale copy-paste al ratón porque estamos en internet. Del Universal. Se equivocó y disparó sobre los que nada habían hecho a su hermanito, Oscar Villegas Montes, que se encuentra muy grave en el Hospital Juárez luego de haber sido lesionado por Rafael Núñez Figueroa, quien logró escapar. El incidente ocurrió cuando el hermano de Núñez Figueroa le dijo que unos sujetos lo habían molestado en días previos. El hermano buscó a los responsables, pero falló. Ya adquirió a quien nada tuvo que ver. Obviamente, nadie fue llevado a la penitenciaría. ¿Por qué huyeron? ¡Ja! Kimmel. Ah, no, no es esa, ¿verdad? Exacto, pero se parece mucho, ¿no? Sí. Y bueno, escuchamos a Me First and the Jimmy Jimmys con You Become a Friend y antes a 44 Leningrad con Anastasia. Y después, hace 50 años, según el gráfico del Universal, en la voz de René Venturoso. Así retro. Es. Oye, pues estuvo como que muy gacho, ¿no? Mucho hermano. Pues, Gandaya, ¿no? Gandaya. Así, ¿qué te pedí? Órale, hijo. Pero él no era, ¿verdad? Pues ahora córrele. Exacto. Así, pero pa. ¿Por qué andas molestando a tu hermano? ¿Quién es tu hermano? Tal. Ay, yo no, ni lo conozco. Ay, perdóname, hermanito. Córrele, exacto. Entonces, bueno, pues desafortunadamente los inocentes son los que pagan los platos rotos. Ya vimos a esta pobre nenita de la colonia argentina, uh-huh, que recibió un disparo. Naomi, recuerdo que se llama, una niña de 3 años que estaban en su casa, dormía, y después de una balacera, ¿no? Sin deberla ni temerla ni molestar a nadie. Exactamente, y bueno, esto ocurre pues por todas partes. Hace alguna semana en el sur de la ciudad también, allá en la delegación Coyoacán, se encontró una casa de seguridad de secuestradores y también salvó una balacera. Entonces, pues, desafortunadamente, pues no es sembrar el pánico, sino simplemente estamos viviendo una ola de violencia, pues, intensa en nuestro país, desafortunadamente. Así es como informarles, muchachos, cuídense bastante. Cuídense. Exactamente, si se llamaran Eloy, seguramente su mamá le diría: cuídate, Loyito. Exactamente, cuídate cuando salgas a la calle. No, tengan mucho cuidado. Eloycito, exactamente. Cuídense cuando salgan a la calle, tengan mucho cuidado de la gente con la que anden, porque con coyotes anda, aullar se enseña. Así es, entonces, pues, coyotes solo admiran en el radio, no se junten con él en la calle. Exactamente, tengan mucho cuidado de mí mismo. Entonces, bueno, pues precisamente para este tipo de gente inocente y gente que, pues, está sufriendo de secuestros, ya existe un dispositivo electrónico que puede ayudar a resolver este tipo de casos. Se llama, es un chip antisecuestro, pero este tipo de seguridad se le llama seguridad a lo negativo. No negativo en la connotación que uno tiene, sino seguridad oculta o seguridad oscura. Exacto. Porque se supone que no saben que tienes este chip. Sí, porque va implantado dentro de la piel. Pero este chip nada más es como un repetidor, porque por sí mismo no hace gran cosa. Tienes que llevar alguna especie como de celular, que es el que verdaderamente manda... Un localizador GPS. Así es, que es el que realmente manda la señal. Uy, o sea que si llegas a perder ese aparato, ya sirvió de nada que te injertaron ese microchip. Y es de muy baja frecuencia. Claro, es una herramienta que puede ser útil en algunas ocasiones, pero realmente no es la panacea. Pero hay dos cuestiones, ¿no? Esto ya se hacía en primer lugar con las mascotas. Esas mascotas que llevan tatuaje, esos perros que... Ah, bueno, los collares caros. Y los... pero lo que pasa es que como esos no son oscuros, pueden ser dispositivos más grandes. No, pero tienen chip también. Hay algunos perros en los que se les inserta un chip. Pero eso funciona por radiofrecuencia, no por GPS. Ah, ¿sí? Ajá. Y bueno, y la otra cuestión que te decía es de que tarde o temprano también la delincuencia va a tener ciertos detectores, en donde si ven que la persona a la que secuestraron está marcada, pues... Lo mueven en estaño. Exactamente. Con tan fácil que es. Le pasan un imán encima y ya. Exactamente. Lo meten a una jala de Faraday para que todo vuele y sea muy inerte el asunto. Bueno, vámonos. Ok, René Venturoso, por supuesto. Vámonos a Rock and Roll, creo que es lo que nos trujo Chencha. Y bueno, a continuación vas a poner... A continuación vamos a poner una rolita dedicada a Nora de los Paralamas de Suceso. Ay, qué buena onda, brasileños, y que desafortunadamente también sufrió un accidente hace unos años el vocalista. Así y es. Y se ha recuperado. Bueno, pues esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que Al Revés. Y es un cover de Soda Stereo. Se espalhava. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Programa Nerd. El noticiario de lo absurdo. De lazos. Bien pinches mitoteros. Sub Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Pam, pam, pam, pam, pam. Y regresamos después de haber escuchado a Mulatu Astaka, con Yegle Tetsa, y antes a los Paramas de Suceso con Música Ligeira. Exactamente, qué buen par de rolas. Soplex and Roll es un programa globalizado. Ahí sí. Exactamente. Es nerd. Es un programa nerd. Claro. Exactamente. Y por eso nos gustan los superhéroes. Por eso nos gustan las tiras cómicas. Por eso nos gustan los tebeos. Exactamente. Y bueno, pues desafortunadamente, ustedes han podido ver. Seguramente en su infancia también tuvieron alguna piñata de esas de cartón que... De Spider-Man, de Batman, de Superman... Exactamente, y hay unas que... Las Tortugas Ninja, yo tuve piñata de las Tortugas Ninja. Yo tuve una de Mimoso Ratón, que era como más grande que yo, era muy bonita. Era tamaño natural. Exactamente, algún día les enseñaré la fotografía en la fábrica de mitos. Bueno, pues, hay grandes artesanos en nuestro país que se dedican a fabricar piñatas de personajes conocidos, ¿no? E incluso, pues, buscan que se ponga de moda una película, algo así, para hacer verdaderas obras de arte. Sí, porque ahorita, por ejemplo, tenemos las piñatas de Bob Esponja, de Dora la Exploradora, de Ben 10. No, incluso de Mazinger Z, están los Transformers, está Batman, y bien hechos, ¿no? A mí me ha tocado ver ahí sobre Circuito Interior, ahí frente a Plaza Galería, un par de locales y hay verdaderas obras de arte, ¿no? Pues resulta ser que a Marvel ya no le gustó esto, se quejó con el gobierno mexicano y dice, arresten a todos los que hagan piñatas de Spider-Man. Caramba, eso es totalmente absurdo. Y de Hulk. Y de Hulk, todos los personajes de Marvel ya no van a poder ser puñeteros, que diga piñateros. Pero qué absurdo, vaya, o sea, sí es un lucro porque la piñata de Spider-Man vende más que la de Pico de Estrellas, ¿no? Pero o la de Batman, pero no, yo creo que ahí se dan un entre Batman y Spider-Man, ¿qué se venderá más? Según lo que esté de moda. Yo creo que es lo que esté de moda, ahorita se debe vender más la de Batman que la de Spider-Man porque ya lleva tiempo. O del Joker, seguramente deben de vender alguna. Yo compré una de Joker. Exactamente, y para todos apalearlo así como el ladrón que se quedó atorado como piñata. Compré dos piñatas, una de Batman y Joker y tomé una foto de la piñata del Joker pegándole a Batman. Ah, eso es muy bueno, o hacer un corto animal en donde se estén peleando las piñatas, eso sonaría muy bien. Claro, claro que sí, mi amigo Coyote. Pero bueno, hay cuestiones también que se aplican de la cibertrónica, pues en cuestiones más humanitarias, ¿no? Como estos cuates de Marvel que pues son muy egoístas y que quieren demandar a los piñateros. Hay otras aplicaciones que hay una mezcla entre el traje Iron Man, que ustedes pudieron ver también en películas recientemente, que era esta armadura robótica. Un exoesqueleto, como le dicen algunos. Pero bueno, resulta que un traje esquelético robótico permite a los parapléjicos volver a caminar. Los parapléjicos son las personas que pierden la inmovilidad por algún accidente después de que se les rompe la columna vertebral, la movilidad de sus piernas. Bueno, pues resulta que este aparato, que son unas piezas como de piernas, como de grillo, ¿no? Uh-huh. Exacto, pues le sirve para caminar a la gente que sufrió un accidente de este tipo. Ayudados con un bastón, pues logran reintegrarse a una vida, vaya, no sé si se puede decir así, pero móvil, ¿no? Ah, bueno, se puede mover más, o sea, es mejor que te muevas a que estés en ese sentido que en una silla de ruedas. Exactamente, incluso algunos médicos dicen que sirve para defender la dignidad humana, en donde pues puedes ver directamente a tu interlocutor a los ojos y te permite caminar y moverte por ti mismo, y que esto pues ayuda mucho en la autoestima de este tipo de personas que desafortunadamente sufrieron un accidente así. Así es, pues lo bonito, una rolita para las personas que inventaron este aparato y para las personas que necesitan de este aparato, pues les dedicamos la siguiente rola con Walking on the Sun de Smash Mouth. Ay, qué mejor rola que esa, exacto. Y después la ligaremos con Camina no corras. Perfecto, esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos, que es lo mismo que al revés. Somebody's could you feel soaked with the tears because a baby's life has been revoked? The bond is broke, got so choke up and foe. Kiss on the close up, Mr. Wills, I can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relay. Supplies are running out. Along if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, may be out tomorrow. But if the offer's shunned, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. La siguiente rola va dedicada del Hotch para toda, toda la pandilla y es Palmeras de Mota de la Botica Xochimilco. Surf, sex and roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Regresamos, escuchamos a Botica Xochimilco con Palmeras de Mota. Aguacate. Y antes, aguacate. Y antes a Smash Mouth con Walking on the Sun. Exactamente, esa rola de las palmeras borrachas de cannabis, dedicada para Hotch y toda la pandilla que lo acompaña, nuestro principal promotor de Surf, Sex and Roll Radio. Muchísimas gracias por escucharnos. Y bueno, pues llegamos a la hora del Tutti Frutti. Y pues hay una nota que nos gusta mucho. René Venturoso tiene una frase de cuando podamos tirarle a ciertos personajes públicos que son detestables, pues aprovechemos la mínima oportunidad para hacerlo, ¿no? En esta ocasión hablaremos del Papa de la Cienciología. Del Jesucristo de la Cienciología. Exactamente, nada más. Porque y nada el Papa menos. Sería John Hubert. O su esposa. Ajá. Oh, caramba. Bueno, pues estamos hablando del Chico Cóctel. De Tomás Cruz. Exactamente, del chico... Pues sí, del chico guapo de Hollywood. Dos extras alemanes cayeron en un vehículo en marcha, en una película que estaban filmando, Valkyrie se llama. Y la empresa, pues no los ha... Hace dos años, ¿no? Sí, la empresa no los ha ni siquiera indemnizado. Entonces dijeron, la culpa de todo la tiene... Yoko Ono. Tom Cruise. Exactamente. Entonces, pues, demandaron los artistas del costalazo, los artistas que se parten el físico en estas superproducciones hollywoodenses, porque resulta que venían en un camión sobrecargado de actores, de Stoneman, y que, bueno, se abrió una puerta y cayeron todos en una curva y se lesionaron. Ellos alegan que el camión estaba dañado y que, de hecho, la producción sabía que el camión estaba dañado, pero la producción dice, ¡ey, fueron ustedes! Sí, ustedes no saben ser stuntman. Exactamente, pues no, que son acá de piedra. A ver, ¿por qué se fracturaron? ¡Caramba! Y esto nos recuerda, no sé por qué me recordó a los jubilados. A los jubilados, ¿no? Pues porque tal vez... ¿Quieren jubilarse estos extras con el dinerito? No, porque tal vez tienen osteoporosis y tal vez se rompen sus piernas también con facilidad o sus huesitos. Un empleado estatal de Oklahoma recibió una bonificación de $850,000. Nada más y nada menos. Y ustedes pueden decir, ¿cómo? Casi $1,000,000 por dedicarle su... Pero fue un error, ya sabes, ese maldito punto decimal. Exacto, resultó que eran únicamente $850. Exacto, y el hombre muy apenado, siendo que había sido un error burocrático, se acercó a su antiguo trabajo y les dijo, no, oiga, ¿saben qué? Me depositaron de más. La neta, yo no quiero que me metan al tambo. Pues no. Pues qué bueno. Yo creo que nadie. Exactamente, y menos por errores ajenos. Ya que estamos hablando de gente vieja, tenemos un viejito. René Venturoso, ya que es tu cumpleaños, ya que estamos hablando de gente vieja y del twist de las arrugas, que por cierto te la dedicaron, claro, la señorita Lili Morada. Pues vamos a pasar a un bate de récord por una persona mayor con la caña de su sobrino. Exactamente. Y bueno, pues esto no hubiese sido noticia si no hubiese sido pescado este enorme bagre con una caña de pesca de juguete. ¿De qué más? ¿De qué muñeca? Pues nada más y nada menos que de la famosa muñeca Barbie. Así es, y fue un bagre de 21 libras. Oh, vaya, es un peso pesado. De hecho, el pez era más grande que la caña de pescar. Y eso porque la pequeña niña de 5 años le dijo a su tío, ay, me detienes tantito la caña mientras voy al baño. La niña corrió. Y no, era su abuelo. Perdón, sí, exacto, su abuelo. Y entonces picó. Ah, por eso decías del twist de las arrugas y los viejos. Ah, exactamente. Y bueno, pues pescó el bagre con esta caña de juguete. Y la niña llegó, no, suéltalo porque vas a romper mi caña. Exacto. Y pues, y pues no, lo no. pescó. Y bueno, no sé si supiste también, René Venturoso, que las muñecas Bratz perdieron una demanda millonaria que contra les Mattel. Impuso Mattel, exacto, porque pues hablaban de plagio de esta famosa muñeca Barbie, ¿no? Ah, es que no saben competir con la competencia. Nada más se los estaba comiendo. Nada más le hicieron la cabeza más grande a esta muñeca y la presentaron como Bratz. Y bueno, pero decían estos jueces que había sido un plagio involuntario, que en realidad pues no... Ni se dieron cuenta hasta muchos años después de que vendieron millones de dólares en muñecas. Es ahora cuando han sido penalizados. Pues vámonos a una rola y regresamos a descubrirlos. Ok, Maggie. Y a continuación podremos el twist de las arrugas, René Venturoso. Claro, el twist de las arrugas. Exacto. Y bueno, esto es de parte de la señorita Lili Morada. Muchísimas gracias, Lili. Muy buena vibra morada del mismo color. Uh-huh. Para René Venturoso, con el twist de las arrugas por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que estamos en Sur Section Roll Radio. Que es lo mismo que al revés. Yeah. Doña Mariquita y luchadora, que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos allá por los lavaderos en su casa, en las azoteas. La muchachada que le gritan gordinflona y arrugada. Mariquita y luchadora, que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos allá por los lavaderos en su casa, en las azoteas. La muchachada que le grita, necesitas tu planchada, ta, al menos una retirada, ta, así no escondes tu papada, ta, con esa ropa desgarrada, ta, ya necesitas tu planchada, ta. Doña Mariquita está enojada, pues se sigue viendo vieja, a pesar de que ya 20 veces ha sido operada, ta. We'll mariquita y luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos allá por los lavaderos en su casa, en las azoteas, con la muchachada que le grita: necesitas tu planchada, da, o al menos una retirada, da, así no escondes tu papada, da, con esa ropa desgarrada, da, ya necesitas tu planchada, da. Mariquita está enojada, pues se sigue viendo vieja, a pesar de que ella 20 veces ha sido operada. Ya necesitas tu planchada, da, da. Sobrino, yo sé qué están haciendo. Claro, tío, escuchamos Surf, Sex and Roll. Y bueno, eso fue el twist de las arrugas con los jerseys. ¿Para quién? Para Moa. Para Moa. Tua. Exactamente. Para René Venturoso, nada más y nada menos, que el día de ayer cumplió la fabulantástica cantidad de 5 lustros más 2. Así es. Exactamente, 27 añotes. Felicidades, mi hermano, de nuevo. Gracias, Coyotito. Que la buena vibra te siga invadiendo, que sigas teniendo tantas energías para seguir transmitiendo Sol Sex and Roll Radio, que no es un exquisito estar contigo. Gracias, Coyotito. Felicidades. Ok, bueno, pues estamos a punto de retirarnos. De hecho, ya nos vamos. El día de hoy terminó el show. Y bueno, pues... Ah, pero antes de irnos hay que recordarles que tienen una cita el próximo fin de semana, no este, sino el siguiente. Exactamente, estos pinches locutores estarán pinchando discos y pinches viniles el próximo día 6 de septiembre en una fiesta que se llama Adiós al Verano, en donde estarán el señor Bikini, Fenómeno Fus, Los Elásticos, Telecrimen, Ascal Subservice. Exactamente, y un montón de bandas más, junto con el Dr. Waterphonic. Va a estar el DJ Zurdo, que yo no sabía que era Nacho Pineda. Es Nacho Pineda. Ay, caramba, va a ser todo un placer. Sí, Nacho de la Alicia, por si no se lo saben. Exacto, y bueno, va a estar también el par de DJs de Sol Sex and Roll Radio programando discos. La entrada va a costar 80 pesos el día del evento, pero les recordamos que el próximo sábado en el Tianguis del Chopo, a la entrada, va a estar todo el equipo de la justicia del señor Bikini vendiendo los boletos en preventa a solamente la cantidad de 60 pesos. Exactamente, y bueno, para los que quieran lanzarse, será el próximo día 6 de septiembre en el Centro de Espectáculos UTA, que está ubicado en Donceles, casi esquina con Bolívar. Ah, no, perdón, sí es cierto. No, es Donceles, ¿no? Sí, ¿estás seguro? No, es calle Bolívar 41, sin temor a equivocarme. Ok. Sí, Bolívar 41, en la zona centro del Distrito Federal. Perfectamente, perfecto. Pues, Coyotito, un placer transmitir junto a ti. Reventuroso, muchas felicidades de nuevo. Y los dejamos con una canción triste, como ya es costumbre de Sol Sex and Roll Radio, que en realidad no es tan triste porque suena bastante bien. Es una de las mejores rolas del pop. No es triste musicalmente, es triste la letra. Exactamente, pero la rola está bastante buena. Pueden incluso hasta bailarla. Esto es Juan Gabriel. Yeah. Nos vemos el próximo jueves. Por Sol Sex and Roll Radio y la Fábrica de Mitos. Por En Conexión Rock, ¿o es lo mismo que? Al revés. Hasta la próxima. Dice, nos están corrigiendo, perdón. Ajá. Que en la propa dice Bolívar 44. Bolívar, bueno, estaba más cerca yo que Donceles. Ok, muchísimas gracias por la conexión Bolívar 44 en el centro histórico de la ciudad. Juan Gabriel, con ustedes por Sol Sex and Roll Radio. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Bueno, pues nos vemos. Bye. Adiós. No me quiero ir. Siempre lo esperé. Todos mis amigos se encontraban en la misma situación. Y después yo vi cómo iba. Cof. Caramba, los años, la emoción cada vez nos hace más torpes. Y esta canción sí es bastante triste y es algo con lo que no queremos terminar. No. Entonces, la cambiamos, la catafixiamos por la verdadera canción que era nuestro propósito programar. He venido a pedirte perdón. Exactamente. Yeah. Muy felices, menos yo.